Bueno, amigos, vamos a hablar de la Noche de las Serpientes. Para eso nos acompañan ya acá en nuestra cabina Tamara Bustos, coordinadora del área educativa del Vivarium, y también estamos en presencia de Yasmín Palacios, responsable de comunicación de este espacio. La Noche de las Serpientes arrancará ya este 18 de octubre y vamos a conocer sobre esta propuesta, quizás un poco curiosa para la ciudadanía, conocer sobre la Noche de las Serpientes. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días. Yasmín, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, gracias. Es un gusto siempre volver a Radio Casa de la Cultura y lo importante es dar a conocer estos eventos que están dirigidos para familias, para amigos, para público en general, que nos visiten y que conozcan un poco más de nuestro trabajo y de los maravillosos animales que tenemos con nosotros. Nos presentaban algo de la información, la propuesta, ¿no? Hablar sobre el pasado, el presente y también el futuro de las serpientes, y en esa medida yo quería arrancar antes de hablar sobre el contenido de esta propuesta de la Noche de las Serpientes, que nos comenten por qué hacer esto. Es importante para nosotros la labor de educación ambiental, porque si es que queremos hacer conservación, todo parte de educarnos. Y desafortunadamente la gran mayoría de nosotros tiene ideas erróneas y temores injustificados sobre estos hermosos animales. Entonces, como Vivarium de Quito, desde hace 30 años estamos trabajando en favor de la conservación y la educación ambiental. Entonces, tratamos de que esta información, que a veces resulta súper pesada, súper técnica, sobre las especies de serpientes, la traduzcamos en una forma mucho más sencilla, que la gente, a través de actividades educativas, de espacios lúdicos, aprendan un poquito más y entiendan que son animales sumamente importantes y que están ancestralmente ligados a nosotros, no representan el mal y, por lo contrario, son animales sumamente valiosos a los que debemos cuidar. Hablamos de este término que yo lo acabo de conocer, la ofidiofobia, ¿no? Sí. El miedo a las serpientes. Exactamente. ¿Pero este es un miedo injustificado o no? Es un miedo completamente injustificado. Vamos a recordar que, como siempre les decimos a las personas, hay un solo motivo por el cual una serpiente puede llegar a atacarnos, y es para defenderse. Nosotros no somos una presa para estos animalitos. Nosotros representamos una amenaza. Y es más, nosotros, por el miedo que tenemos, generalmente, ¿qué hacemos cuando vemos a una serpiente? Tratamos de matarle, tratamos de lastimarle, por el miedo. Pero estos animalitos simplemente tienden a alejarse de nosotros, y solamente si es extremadamente necesario van a atacar. La mayoría de accidentes se producen justamente por nuestra imprudencia. Y esos ataques, lo que tú señalas, son eso, accidentes. Exactamente, son accidentes. La mayoría de accidentes se producen de forma fortuita. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay serpientes venenosas y serpientes no venenosas, ¿verdad? Nosotros somos un país que tiene una alta diversidad y una gran variedad de especies de serpientes venenosas. Y desafortunadamente no hay datos exactos que nos puedan decir cuál es el número de accidentes que se producen al año. Nosotros estimamos que son 10.000 casos por mordeduras de serpientes al año. Entonces, ¿estas estimaciones ustedes de dónde lo han sacado? A través de recopilación de información de 30 años. De hecho, toda esta información puede ser encontrada en nuestra publicación de Serpientes Venenosas del Ecuador, donde están las tablas, los datos que se han recopilado durante años de trabajo. Y en el caso de estos indicadores, se señala que son accidentes. Sí. El accidente correspondería que la gente estaría en los lugares no habitados donde existen más de este tipo de fauna. Lo que sucede es que nosotros somos invasores del espacio de estos animales. Los procesos de urbanización, de expansión de ciudades, incluso hay personas que están construyendo sus casas en lugares que antes eran bosques primarios, bosques secundarios, y nosotros invadimos el espacio de estos animalitos. Entonces, ¿qué sucede? Son animales que van a tener un contacto por esta invasión de sus espacios, y obviamente hay especies que son más comunes que se topen con nosotros los seres humanos que otras. ¿Y hay registros en el caso de que se den este tipo de accidentes en lugares urbanos? En lugares urbanos es complejo. ¿Por qué? Porque si bien existen dentro de Quito, existen especies de serpientes, todas son inofensivas, todas son completamente no venenosas. ¿En Quito? Sí, en ¿qué Quito. ¿Qué áreas serían? Tenemos, desafortunadamente, ya dentro de la zona urbanizada, las especies están muy limitadas por el tema de espacio y por fragmentación de sus hábitats, pero tenemos especies de falsas corales, que justamente los patrones y la disposición de los anillos nos hacen pensar que es una coral, que es una serpiente venenosa. Pero eso hablamos en Quito, el distrito metropolitano que corresponde en noroccidente, valles, tal vez. Claro, y dentro de la ciudad es común. Aquí en la capital. Sí, nosotros en la Carolina tenemos serpientes que corresponden a fauna urbana, que son falsas corales, tenemos culebras verdes. Nunca he visto una aquí. Sí, las tenemos aquí. De hecho, muchas personas nos llaman al vivarium y nos dicen, ay, en mi casa, en el jardín, vi una serpiente, ¿qué hago? Entonces, nosotros les contamos lo que te estoy contando en este momento, que son serpientes inofensivas, que son especies no venenosas, y que estos animalitos probablemente por... estaban buscando guarecerse, estaban buscando agua o estaban buscando comida, y por eso es que entraron dentro del patio. De hecho, en el Parque Metropolitano, en el Parque de Arriba del Occidental, en las quebradas de la Oriental, también hay serpientes, ¿sí? Pero no debemos asustarnos. Estas no son venenosas, dice. No, son completamente inofensivos. De hecho, pueden buscar en nuestro fanpage, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. Siempre estamos recordándoles a las personas, las especies. Hay fotos para que las conozcan y no hay de qué asustarse. ¿Son en el caso de que se dé este accidente, una mordedura de estas especies no pasaría nada? No, no pasa nada. Obviamente va a ocasionar dolor, va a haber tal vez un sangrado pequeño, pero evitemos el contacto con ellas, ¿sí? Antes que estarnos preocupando de qué vamos a hacer si nos mordió, simplemente dejemos a la serpiente seguir su camino, no tratemos de capturarla, peor aún tratemos de matarla y simplemente dejarle al animalito que se vaya en paz. Bueno, eso un poco en lo que nos estábamos hablando sobre los este tipo de accidentes, ¿no? Que en las partes urbanas casi no suceden, pero suceden más por intromisión de los seres humanos. Sí, y es importante que nosotros sepamos que Ecuador es un país, como te decía, con alta diversidad de especies de serpientes, y tenemos un gran número de especies de serpientes venenosas, sobre todo las famosas X. Eso en, ¿sí?, la parte más litoral. Tenemos X en la parte de la costa y X en la parte de la Amazonía, que de hecho son de las especies venenosas que más accidentes ocasionan. ¿Pero por qué? Porque son animalitos que están en lugares antropizados. ¿Qué significa este término antropizado? Lugares que ya han sido intervenidos por el hombre. Entonces, los sectores más vulnerables y más propensos a tener un accidente con estos animalitos son los agricultores. ¿Por qué? Porque es muy común en las zonas costeras que las serpientes venenosas, las X, que son Botrops asper, estén en cultivos de banano o estén en cultivos de arroz, y simplemente cuando el agricultor se acerca a hacer su trabajo, pues el animalito se siente amenazado y su forma de defenderse es ¿qué? Lanzando una mordida y pues inoculando veneno, ¿sí? Uh-huh. Pero no es que la serpiente, como muchas veces nos dicen, nos persigue para mordernos. Uh-huh. Eso es uno de los mitos más arraigados que tenemos en nuestro subconsciente, pero no es cierto. La serpiente muerde y escapa. La serpiente muerde y en algunos casos se repliega. Son como resortitos. Uh-huh. Vamos. Se quedan como ese, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, la serpiente, dependiendo de su tamaño, las serpientes son capaces de dimensionar. Entonces, si es que ven que es un animal como nosotros, que es mucho más grande que ellas, obviamente su último recurso va a ser morder, porque dice, no, yo no voy a poder enfrentarme a un animal tan grande, estoy en peligro. Lo primero que van a optar es por huir, pero a veces no les damos esa oportunidad. Les enfrentamos, les confrontamos y los animalitos tienen que defenderse. Tamara, ahora en los sectores litorales donde, claro, existe ya la presencia, la intromisión del ser humano que se va abriendo, va extendiendo más la frontera agrícola, ¿hay algún tipo de características dentro de los poblados que llame la atención de las serpientes fuera de los sectores de cultivos? Claro que sí. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a acumular y a ensuciar. Entonces, la acumulación y la basura llaman a quiénes primerito. A los roedores. Roedores, perfecto. Y los roedores son ¿qué para una serpiente? La presa. Son alimento. Entonces, las serpientes incluso pueden llegar a asociar la presencia de un ser humano a la presencia de comida, porque acumulamos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no acumular, tener nuestras zonas limpias, evitar la presencia de roedores, y las serpientes, pues ahí van a evitarnos. No van a introducirse dentro de casas, dentro de bodegas, buscando comida. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Tamara Bustos, ella es coordinadora del área educativa del Vivarium. Estamos conociendo sobre las serpientes, esta extensa fauna que existe en nuestro país. Ellos han realizado la Noche de las Serpientes. Esto arrancará este viernes 18 de octubre y será a partir de las 7 de la noche, ¿verdad? Desde las 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Sí. Vamos ahora sí con la temática, ¿no? Ustedes van a presentar el pasado, el presente y el futuro de las serpientes en nuestro país. En el pasado vamos a hablar sobre el valor simbólico que han tenido la serpiente dentro de las culturas de nuestro Ecuador, o también ustedes lo extienden a lo que sería Latinoamérica. Bueno, nosotros, dependiendo de la temática de cada año, ya lo hemos abordado en ocasiones anteriores a las cosmovisiones y representaciones de pueblos en Latinoamérica, de nacionalidades en el Ecuador, de civilizaciones a nivel mundial. En este año nos vamos a enfocar en la leyenda de la Laguna de Culebrillas, que es una leyenda de los cañaris, que, bueno, no les voy a hacer mayor detalle para que vayan y nos visiten, pero vamos a enfocarnos esta vez a Culebrillas de los Cañaris. ¿Y se va a hablar sobre la cosmovisión, la visión que tenían los cañaris sobre la serpiente? Sí, vamos a hacer una representación de un ritual chamánico y vamos a escuchar la leyenda de Culebrillas. Eso en cuanto al sector del pasado, ¿no? Exactamente. El presente está destinado a conocer el estado de conservación que tienen las serpientes. A tu criterio, ¿cómo existe una política pública para la conservación de estas especies? Bueno, como tal, una política pública no existe, ¿sí? Si bien hay ya directrices que están mucho más claras en códigos orgánicos ambientales, aún no existe una clara línea que diga cómo actuar con estos animales. Existe solamente en general de fauna silvestre, ¿sí? Pero es una realidad que nosotros nos enfrentamos como país, el tema del tráfico ilegal de vida silvestre y el tráfico de vida exótica, ¿sí? Es sumamente común cuando tú vas de viaje, de paseo con tus amigos, con tu familia, que vayas por carreteras hacia la costa o vayas por carreteras hacia la Amazonía, y las personas, a falta de otro ingreso económico en algunos casos, y en otros pues ya es un tema de tráfico muy arraigado, venden monos, venden tortugas, venden loros, venden serpientes, venden iguanas. Entonces, para nosotros, como una institución que trabaja en favor de la conservación, es sumamente complejo este tema, porque si es que tú quieres erradicar el tema del tráfico, las personas deben entender que primero no debes comprar, porque si compras uno, la siguiente vez ya no van a sacar una serpiente de vida silvestre, van a sacar tres. Estamos incentivando el mercado ahí. Exactamente. Mientras nosotros creemos la demanda, va a haber la oferta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no comprar, no fomentemos este negocio ilícito que lucra tanto del sufrimiento animal. Pero en términos generales, ¿cuál es el estado de conservación de las serpientes en el Ecuador? ¿Amenazados? ¿Vulnerables? ¿Cómo se encuentran? Depende de las especies. Hay especies que están mucho más amenazadas que otras. Depende de las categorías de amenaza establecidas por la UICN en las listas rojas. Hay especies que son mucho más sensibles, obviamente, por el lugar restringido en el que viven, porque hay especies nativas y hay especies endémicas. Las especies endémicas están mucho más amenazadas que las nativas. Hay otras poblaciones que son animales más resistentes, que son poblaciones más grandes, que tienen distribuciones más amplias, y obviamente por esos factores su amenaza es más baja. No quiere decir que no están amenazadas, pero pues a comparación de otras especies son de preocupación menor. Y bueno, el último espacio que también lo van a discutir es el futuro, que se refiere a la investigación sobre las serpientes y también el uso de sus venenos en la medicina general. Ese tema les vamos a dejar así muy pendientes para que ustedes puedan asistir el viernes 18 a la Noche de las Serpientes. Yasmín, por favor, ayúdanos contándonos sobre los horarios y algún tipo de requisito, no sé, costos para esta presentación de la Noche de las Serpientes. Claro, bueno, la Noche de las Serpientes va a empezar a las 6 de la tarde. Vamos a ingresar con grupos de 30 personas cada media hora. El último grupo ingresa a las 8:30. Es decir, tenemos a las 6:30, 7:30, 8:00 y 8:30. ¿Debe existir reservación? No, pueden llegar a la misma hora. También es importante decir que tenemos precios especiales. Vamos a estar con adultos $3, niños 2, y personas de la tercera edad y personas con discapacidad $1. $1, perfecto. ¿Y esos son los precios por este día especial? Sí, por este día especial. Generalmente, luego... En un día normal, el adulto cuesta $4, niños 2.50 y personas con discapacidad y de tercera edad, $1.75. ¿Y sus horarios normales, fuera del programa de la Noche de las Serpientes? Bueno, nosotros estamos abiertos de martes a viernes, de 9:30 a 1 de la tarde y de 1:30 a 5:30. Perfecto, ahí tenemos toda la información. En cuanto a redes sociales, toda la información que ustedes van generando, página web, ¿dónde les podemos encontrar? Claro, todas nuestras redes sociales estamos como @vivariumquito. Por ahora nuestra página web está en mantenimiento, entonces pueden estar al pendiente dentro de nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Sí. Así les encontramos entonces. Vivarium Quito. Esta ha sido la participación de Tamara Bustos, coordinadora del área educativa del Vivarium, y también de Yasmín Palacios, responsable de comunicación. Les agradecemos por habernos acompañado, y bueno, ya estaremos por ahí dándonos una vuelta por el Vivarium para conocer más sobre las serpientes y quitarnos de esa fobia que les tenemos. Muchas gracias. Gracias, Darío, y lo único es, la mejor forma que tienen de apoyarnos es visitándonos. Recordemos que acabamos de salir de unos días de intermitencia, así que nuestros animales los necesitan, y pues visítennos y créannos que es una experiencia que cambia vidas. Así es, vamos por allá. Muchas gracias.